traídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas. Ya está aquí en el estudio de una radio muchas voces el señor Horacio Ruiz de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo le va, Horacio? Hola, ¿cómo te va? Bien. Estoy como actor yo hoy, claro, como director. Está bien, está bien. Y le tengo que decir negro o Horacio, yo ya no sé, yo me soy siento el incómodo. Horacio. El negro. Negro el negro Horacio, Horacio, claro. Bueno, así sí, entonces. Bueno, contanos, negro, de qué viene la cosa, con qué obra, con qué funciones, con qué... Bueno, yo te cuento que Los Inventores Argentum, que es la obra que va a estar mañana a las 10 de la noche en el Cine Teatro Enrique Muiño, la venimos a hacer a Capilla después de una vuelta, de una gira nacional, sí, en donde hicimos 30 funciones, donde recorrimos 5 provincias y la ciudad de Buenos Aires, donde hicimos dos teatros en provincia de Buenos Aires, hicimos Nogoyá, Concordia, Paraná y Victoria en Entre Ríos. ¿En Paraná dónde estuvieron? Que es mi ciudad, por eso. En Paraná estuvimos en un teatro que está, no me voy a acordar el nombre, pero está enfrente a la estación de trenes. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Sí, enfrente, sí, sí, a la estación de trenes. Conozco. Un teatro... underground, ¿no? Sí. Estuvimos en Nogoyá, bueno, como te decía, en Concordia, en Pueblo Viejo, no me voy a acordar los nombres de todos los lugares, ¿no? Pero estuvimos también en San Luis, en Villa Mercedes, estuvimos en Río Cuarto, bueno, estuvimos en Santa Fe, capital, en el Teatro Primero de Mayo, también en Santo Tomé. Estuvimos dando una vuelta, con Los Inventores, y la verdad que cosechamos una experiencia increíble en toda esta vuelta. Muchos días, programamos todo un año, estuvimos auspiciados por el Instituto Nacional de Teatro, que no es poca cosa, nosotros nos estuvimos agradecidos por esto también, ¿no? Y invitados al Festival Internacional del Mercosur. O sea, yo abrí el Festival Internacional del Mercosur en octubre, en la presentación oficial en el Teatro Real, como un personaje del interior. Y después estuvimos en el Festival del Humor también, ¿no? Como representativos del interior de Córdoba. Y esta obra, no nos olvidemos, que ganó el premio a la producción y a la creación teatral de Artes Escénicas Córdoba. Uh-huh. Se enmarca en el humor, digamos, para enmarcarlo en ese perfil. Sí, es una comedia. Yo, como decía el viejo Agustín Cusani, a quien yo quería muchísimo, para mí es una tragicomedia, ¿no? En donde después se transforma en trágico. La comedia a veces es trágica. Sí, sobre, ¿no?, todo en Argentina. Sí, entonces esta es una tragicomedia, pero que te reís. Hablamos, en realidad Los Inventores es un pretexto para decir un montón de cosas que yo tenía ganas de decir, porque la obra es mía, y las digo, en cuanto a todo, en cuanto a cómo es el argentino, ¿no? Sin menospreciar absolutamente a nadie, pero diciendo un poco mi verdad, ¿no? No la verdad, sino lo que yo creo, uh-huh, que es como nosotros hoy tenemos un ídolo y mañana lo apaleamos, ¿no? O cómo vamos realmente modificando nuestra percepción acorde al exitismo. El argentino es exitista. Sí, sí. Hablamos el otro día del cinismo, ¿no? Del argentino que puede desbaratar cualquier creencia. A comparación de otros pueblos, puede desbaratar cualquier iglesia, porque somos bien cínicos, podemos hacer eso, y nos cuesta después sostener las propias. Totalmente. Alguna cosa, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, esto también es muy irónico, ¿no? Esta obra es muy irónico, muy irónica. El que habla con vos en este momento es un irónico. Sí. No, sí, me, sí, importa. Confeso. No, sí, irónico, confeso. Más de uno estará diciendo ahora, ah, con razón. ¿No? Habló con el negro y dice, ah, había sido irónico. Ahora entiendo. Bueno, Los Inventores es un paso de comedia con donde decimos un montón de cosas que te vuelvo a repetir, que teníamos ganas de decir, que yo tenía ganas de decir particularmente, donde me acompaña Roberto Arcuri, que es una persona de acá del pueblo que me acompañó en toda esta gira, que hicimos toda esta gira, que realmente, bueno, muy agradecido a Roberto, ¿no? Donde María Belén Serviac es la iluminadora y también la que hace la producción, la que se contacta, la que hizo la producción todo el año, la verdad, impecable la producción de María Belén. Y bueno, y también Natalie Osher, que es la que hizo toda la escenografía, es una persona encargada en escenografía e iluminación, que la verdad que es una maravilla. Natalie, si en algún momento me estás escuchando, te mando un beso enorme. Seguro que está escuchando, ¿no? ¿Con qué va a estar haciendo? ¿Qué otra cosa ¿Qué puede otra estar cosa? Haciendo más no, que escuchar? No, porque Natalie vive cerca o está viajando, a veces viene a San Marcos, a veces está en Córdoba. Una viajera en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Con ahora, grupos, viaja ahora con grupos, con grupos de música, sí. Con Iñaki, con un montón de personajes. Sí, sí, sí. Que tenían la casa vieja, ¿no? Allá exactamente. San Marcos. Trajeron a estos grandes músicos, los pudimos conocer ahí en San Marcos. Exactamente. A esa es Natalie Osher. Sí, sí, sí. Bueno, mañana entonces esta función. Mañana y el 24. El 24 yo quise hacer una función el 24. ¿Viste? El 24 me cumple año. No te voy a decir ni en pedo cuánto año cumplo. No, no lo ¿me entendés? Sí. Si estás mirando así. No, no. Estoy identificando después. Que no te voy a decir nada. Ahora te googleo instantáneamente. Sí, eso qué cagada. Sí, ¿no? Estás en el horno. Pará, sí. Salvo yo. A mí no me pasa eso porque, como todos dicen Fiumato. No existe mi apellido Fumiato, que te lo aclaro ahora, negro, antes que lo digas mal. Todos pusieron Fiumato, por ejemplo, en la candidatura fue de todos los medios Fiumato. Así que a mí no me van a poder descubrir en las redes sociales. Estoy con camuflado ahí, el apellido. ¿Viste? Eso es bueno. Son las estrategias para no andar diciendo la edad. Claro, por ejemplo, entre otras cosas. Mirá. Pero, mirá. Bueno, el 24 es su cumpleaños. En realidad sí. Yo soy Ruiz con S. Sí. Ruiz con ese, el ruso. Y le dicen el ruso en realidad. Sí, sí, claro, sí. Está bien, es para confundir nomás. Polaco, negro. Sí. Bueno. Austríaco, usted. Sí. El 24 también, o sea que vas a estar celebrando tu cumpleaños sobre como corresponde. Yo, para mí es un placer. ¿Qué te parece? Para mí es un placer hacer teatro, hace muchos años que lo hago, casi 40. No, ya hace 40. Y bueno, estar en este lugar, en el y cine, y aparte ahí, teatro, ¿no? Que es casi tu cumplir casa mis años en ese lugar. Yo cuando agendé dije, bueno, agendemos el 24 de enero. Aparte no hago fiesta, si no le doy de comer a nadie, ¿viste? Sí, que no me hinchen las, o sea, que te vengan a invitar a vos. A ver el teatro, dale, una pague vez, la entrada, sí, una loco. Vez, una vez. Como regalo de cumpleaños. O sea, que este miércoles y el otro. Los únicos dos miércoles de la temporada. Bien. Vamos a estar ahí. Y bueno, como cerrando un ciclo después de la gira, esta gira nacional. Y bueno, nada, bien, tranquilos, bien. Contentos con todo lo que hemos hecho durante el año. Y se viene así como un año de mucho trabajo. Arrancan los talleres en abril, marzo, abril. Arrancan los talleres en abril, pero yo tengo algunas cositas por ahí que se están concretando. Por ahí estaría pisando una película en Capilla del Monte. ¡Apalala! Un film. Por ahí estaría rondando una historia, una idea de filmar y hacer un proyecto Costa de Marfil. Capilla del Monte, por ahí se estarían dando cosas como para que todo el mundo pueda trabajar en esta historia, por ahí, bueno, esas cositas que se van a dar durante el año, yo ya las vengo proyectando y las estamos haciendo, y también estoy proyectando una nueva cosa para esto, Los Inventores va a tener se va a ayornar. Vos sabés que a mí me gusta mucho viajar, en algún momento me quiero ir con Los Inventores por Latinoamérica, esa era la idea. Roberto en realidad no puede, tiene compromisos adquiridos, si no me iría ahora, me iría en abril. No nos podemos ir, pero seguramente, bueno, no sé, en breve estoy reestructurando todo y me estoy yendo. En algún momento me voy a ir. Va a ser dos personajes, así, una esquizofrenia a lo Fernando Peña. Todos los actores somos esquizoides. Sí, sí, no me cabe duda. Una cosa esquizoide, ¿no? Algunos más pronunciados, otros menos. Yo, por ejemplo, cuando vine acá, cuando voy a abrir la puerta, yo era blanco y ahí me transformé en negro. Claro, claro. Vimos esa metamorfosis, sí, al estilo Selig, ¿no? De Woody Allen. Caramba. Impresionante. Me transformé en el negro. Sí, y ahora cuando salgo soy el blanco Horacio. Sí. Después en algún momento vamos a hablar de la secretaría. Y de, el colorado. Ese es el otro, sí, el otro error. Ya lo estamos viendo transformarse, la gente no lo ve en este momento. Pero y el colorado me dice en segundo nombre, colorado claro. Alcide. Sí, el colorado, sí. ¿Quién es este? Eso. El colorado Alcide. Sí, ahí está, conocido. Bueno, de negro, gracias y vamos a mantener la invitación entonces para mañana y para el miércoles que viene. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad, por invitar a la gente, los que vayan al teatro, bueno, si no se divierten, le devolvemos la plata de la entrada. Ni en pero bueno, pero ¿me entendés? Sí. Es una, está bien, queda bien que diga la... Sí, te devolvemos. Que se pelee con la puerta. Sí, muchas gracias. Gracias, negro. Gracias, negro. Ahí estaba, negro Horacio Ruiz, nos visitaba presentando Los Inventores Argentum. Este miércoles y miércoles que viene aquí en Capilla del Monte en el Teatro Enrique Muñoz. Esta es la canción que le hizo Leo Maslía a los Panama Papers. A ver, escuchamos el uruguayo Leo Maslía.